Bienvenidos, fans de los cómics y videojuegos, a un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, el primer podcast de la República Argentina sobre cómics y videojuegos. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá en Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en este, el número uno, ya no el piloto, sino el número uno de este podcast sobre cómics y videojuegos. Es exactamente la hora 3 de la mañana, luego de 5 horas de tratar de hacer este hermoso programa beta con el que estamos haciendo el programa, justamente este podcast. Estamos por fin saliendo ya en el número uno. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Bien? Un poco choqueado después de haber escuchado tantas cosas y que bueno, que no van a poder salir porque son secreto sumario. Qué lástima. Por eso mismo solamente lo escuchamos nosotros y hicimos como una copia de seguridad solamente para escucharnos nosotros y no ellos, que ahora los vamos a estar presentando en minutos nomás. En minutos. Bueno, para los que no entendieron nada de lo que dijo Mariano, básicamente es que hace 5 horas más o menos estamos haciendo el programa y salió mal. Y de paso tenemos invitados de lujo, que ya los vamos a estar presentando. Señor DJ Faramir, ¿cómo le va? Buenas noches, gente. Otra vez acá. Esta es en serio, ¿no? ¿Cómo? Esta es la verdad. Esta es la verdadera. Esta es la otra verdadera. Vez no. No, la otra era de jugando. ¿Sí? Era una beta. Era una beta. La beta coreana. Nos ponían a prueba. Señor Jeme de Juan, ¿está por allí? Sí, acá está. Desde La Plata, no sé, que hay un pequeño problemita con el cable coaxil. Sí, viste. Sí, no, ahí está. ¿Cómo va? Bueno, para los que conocen. Un aplauso para los dos ahora. Un aplauso para los dos. Apretárate ahí. Un aplauso para los dos. Todavía estoy pensando, ¿qué puede llegar a salir este podcast? Estoy seguro que terminamos y no hay nada, pero no importa, lo vamos a hacer igual. Va a quedar en nuestro recuerdo. Para los que no sepan quiénes son estos dos personajes ya del mundo de los juegos online, GMD1 y DJ Faramir o DJ Faramir son dos de los responsables de un servidor de uno de los principales juegos de rol online que existen en el mundo en estos momentos, llamado Lineage 2. Y bueno, nos van a estar acompañando durante todo el programa, charlando de todo un poco, tanto de lo que es cómics, manga y anime, y a su vez vamos a estar hablando obviamente de Lineage 2, que tenemos tanto para hablar, que ya lo hablamos hace un rato, pero como se borró, lo vamos a estar hablando de vuelta, ¿verdad? ¿Gente? ¿Están ahí? Sí, total, ya lo hablamos una vez. Ya está, sí, ya está. Vamos, de ya sabemos todas las respuestas a la pregunta. No, pero ahora te las cambiamos. Ahora te las cambiamos. ¿Tenés Hola. Todavía el programita para saber quién está online en Lineage, nuestros niveles, todo? Sí. Ah, no. Sí, pero tengo que volar level 32 de vuelta. Ah, bueno. Pero no importa, no estuve jugando. Bueno, vamos a empezar entonces ya con el programa y vamos a hablar un poquito sobre noticias y novedades. Noticias. Y suenan las campanas porque vamos a comenzar hablando un poquito de PlayStation 2, de PC y también de lo que es manga y anime. Vamos a estar contando algunas novedades. Hoy el especial de lo que es PlayStation, Mariano nos va a estar hablando sobre el Castlevania, el nuevo juego, el Curse of Darkness, se llama, ¿no? Así es la última entrega de este nuevo juego de Konami, que ya tiene larga data de lo que viene, digamos, toda la historia de lo que es el Castlevania. Vamos a hacer un breve resumen y comentar un poquitito lo que es este nuevo Castlevania para PlayStation 2. Bien, después, dentro de lo que son noticias, les cuento que para PlayStation 2, si sos el feliz poseedor de una de estas consolas, acaba de salir el juego Dragon Quest 8 Journey of the Cursed King. Es un juego de rol con personajes diseñados por Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball. Y bueno, llegó hace muy poquitos días, así que lo vamos a estar jugando y lo vamos a estar comentando la semana que viene. También otro de los juegos muy muy buenos que acaba de salir es el Fatal Frame 3, un juego de terror que no porque sea malo, sino justamente porque es el género de terror, en el que vos tenés que ir tratando de de matar fantasmas, por decir así, con una cámara fotográfica. Exacto. Muy una onda de Ring. Y Wild Arms Alter Code F es un juego de rol también, que es una especie de remake de uno que salió para la PlayStation 1, que era el Wild Arms, el primero. También para PC estuvimos probando el Need for Speed Most Wanted, el más buscado, realmente increíble. Acaba de salir, así que son lo que son. Estamos hablando de noticias que las vamos a estar comentando en los próximos episodios de este podcast. No, ya que estamos en un capítulo que vamos a ver de Lineage, vayan preparando la arena, que es la moneda del juego, porque este Need for Speed Most Wanted necesita una máquina bastante actualizada, digamos, para correrlo en todo su esplendor, porque la verdad que tiene unos gráficos que se zarpan mucho. Sí, exactamente. Bueno, dentro de lo que es manga y cómics, las novedades en manga, acá es todo lo que es Editorial Ibrea. Ibrea durante diciembre va a estar sacando Video Girl AI, es también un manga muy conocido, junto a Conversion Crisis, que también junto a Paradise Kiss, los dos salieron en España, y bueno, van a estar saliendo editados acá en Argentina. Y sí, cabe agregar una sola cosita, hay un fansub español que está sacando Paradise Kiss en formato anime, o sea, están sacando los OVAs en este mismo momento, así que cuando se vean, no sé. Bueno, para el que no sabe qué es un fansub, es justamente chicos, o sea, fans, fanáticos de estas series, que subtitulan justamente las series de animación japonesa al castellano, al inglés. Eso es lo que es un fansub, y se pueden conseguir por internet las series, y generalmente existen hasta que son licenciadas en el país. Ahí ya dejan de ser, porque por un tema de copyright no se pueden mantener. Bueno, en cómics también lo que es Liga de la Justicia, El Sufrimiento de los Dioses, Cuenta Regresiva y Camino a Crisis Infinita son algunos de los cómics que Sticker Design nos está deleitando durante este mes. También el final de la miniserie Flash, llamada Blitz. Como que no se tienen que perder lo que es lo de las Crisis Infinitas, porque realmente va a marcar un antes y un después en lo que es el mundo de DC, como fue en su momento la otra crisis que hubo llamada Las Tierras Infinitas. Y bueno, esto marca un hito dentro de la saga de DC. Sí, el podcast anterior estuvimos comentando que justamente esta serie en Estados Unidos se vendió muy bien y causó bastante revuelo, porque el cómic en general, tanto guión como los dibujos, realmente es muy, muy bueno. Bueno, eso es un poco lo que son noticias. Vamos ahora a escuchar un tema de anime. ¿Querés contarnos, Mariano, de qué vamos a escuchar? El tema de anime que vamos a escuchar a continuación es un tema de una serie que se llama GTO, es Great Teacher Onizuka. Es una serie que ha salido hace un par de años, pero que ha generado muchos adeptos a lo largo de este tiempo. El tema se llama Driver's High y corresponde al primer opening de la serie. Bueno, lo que estábamos escuchando era Driver's High, de una banda pop japonesa muy conocida, Larken Ciel. Esto pertenece a la banda de sonido de un anime muy grosso que se llama GTO, Great Teacher Onizuka. Y DJ Faramir, me decías que a vos sos un fan muy muy grande de esta serie, ¿verdad? Sí, yo tan grande no, pero... No, digo en tamaño. O sea, te gusta la historia, estoy ¿verdad? Bajando, ¿eh? Estoy bajando, soy bien ilegal. Sos bien ilegal. Yo estoy usando lo que ustedes comentaron antes de los fansub. Está bien, pero acordate que una vez que... Sí, no, yo no vendo nada. No, eso y... La licencia lo borro. En realidad es un backup tuyo que tenés del original. Sí, claro. Compré el original pero todavía no me lo mandaron. No, donde se licencie, me lo borras, por favor. Sí. ¿Sí? Como los emuladores. Exactamente igual. GMD One, estás ahí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de cómics, de manga, que es lo que más a GMD One le gusta, toda esta onda. Vamos a hablar de algo, bueno, que a ustedes por ahí les va a interesar, porque es una serie de animación y manga muy relacionado a los juegos online, que se llama justamente Punto Hack. Así que de paso van a poder entender de qué va la historia. A vos me decías que mucho no te gustó lo que es el guión, ¿no, Faramir? Por lo menos de Hack Sync, la primera parte de Design. Sí. Bueno, esta serie Punto Hack lo que tiene de particular es que generalmente lo que se hace es, supongamos, un manga, o sea, el cómic, la historieta. Después de eso, se hace un anime que está basado en la historieta. Y después, por ejemplo, sale un juego también. En este caso, Punto Hack es uno de los primeros, creo yo el primero, el primer sistema como de contar una historia de diversas formas, pero cada una tiene partes de la historia distintas de la otra. O sea, el juego cuenta cosas que no se ven en el manga, y el manga hace lo mismo y el anime también. O sea que si querés saber toda la historia, tenés que tanto ver las series de anime como jugar los juegos y leer a su vez el manga. ¿Y eso lo tenés que hacer en algún orden en especial? ¿O cómo sabes vos cuándo tenés que ver primero? Claro, ¿qué haces? ¿Jugás el juego, además lees el anime y mientras tanto ves la serie, o podés tener un orden distinto? No, realmente tenés un orden en el que se empieza... bueno, yo ahora exactamente no me acuerdo cómo era, pero empezabas con, creo que era Punto Sign, después seguís con los juegos, dentro del medio del juego está Liminality, que es una serie de 4 OVAs que salió, o sea, eran 4 DVD que venían con cada uno de los 4 juegos que formaban parte de la saga de PlayStation 2, y después Punto Hack Dusk. Bueno, la historia es más o menos así. En el año 2005, o sea, ahora, en este momento, un virus llamado Pluton Kiss, el beso de Plutón, hizo caer completamente la red de Internet. ¿Internet aún funciona esa cosa? Sí, que funciona. O sea que todos los fanáticos de Lineage estarían colgándose y tirándose del puente en este mismo momento. Imagínate que no tendrían foro, Ah, bueno, acá me acota DJ Faramir que hay otro OVA que se llama Punto Hack Gift, es verdad. Punto Hack Gift es justamente un regalo que le hicieron los, digamos, los animadores a todos los fans de la serie. Inclusive hay otro OVA más, que sería el 28 de la saga, en el que aparecen todos los personajes juntos, encontrándose, y como que es todo un mundo feliz en el que se terminaron los problemas. O sea, sin abogados. Sin abogados, sin cuervos, exacto. Bueno, el tema es así entonces. En el año 2005, un virus de ordenador destruye la red de Internet. Y en el 2007, después de restaurar Internet, se crea y se pone a la venta un juego online de rol llamado The World, el mundo. Entonces el anime se centra principalmente en Tsukasa, que es un personaje que obtiene un poder que daña al jugador en la vida real. A ver qué nos están diciendo acá. Toco madera con las fechas. Sí, porque sería en este año exactamente. Bueno, de repente se despierta para encontrarse este personaje en el mundo, siendo capaz de sentir, de oler, de tocar y ver todo lo que hay en el juego, pero como si estuviera realmente ahí. El problema es que intenta desconectarse, pero falla. O sea, sí, pasa en la realidad también eso. Pasa en la realidad, te querés desconectar y no podés. Sí, pero bueno, en la realidad es que no te querés desconectar. O sea, un bicho más y vamos a comer. Entonces, sí. Bueno, la cuestión es que mientras trata de hacer eso, los moderadores del juego, o sea, DJ Farm y alguno que otro, los Caballeros Escarlata se llaman en la saga, sospechan que ha estado trabajando con hackers, porque justamente hay un personaje que siempre está junto a él, uno que tiene como una forma como de gato, que siempre está junto a él y como que le quiere hablar y darle como información. También su casa se encuentra con un objeto mágico que le concede el poder de usar una especie de, como un monstruo llamado guardián, que lo protege de todo ese daño. Bueno, el accidente que ocurre en el mundo, dentro del juego, se resuelve toda la estructura esta de ovas que aparecen con los juegos, llamado Liminality. Lo que tiene esta serie de ovas, perdón, es que muestran lo que pasa en el mundo de Punto Hack, pero desde la vista de fuera del juego, o sea, dentro de la historia de los personajes en la vida real. Está muy buena la idea del juego, de la saga. A mí me gustó muchísimo. Debo reconocer que Punto Hack Sign es media lenta. El diseño de personajes de esta serie es del mismo de Evangelion. La música también está muy buena, y la idea de contar una historia por diferentes medios, pero de manera enlazada, no que sean todos la misma historia vista de otra forma, está realmente muy buena, me parece muy original. Yo se los recomiendo, bueno, a los que les guste el anime, a los que les guste la onda de los juegos online y los juegos de rol, porque además entran dentro de la parte psicológica de los personajes, que realmente cada uno tiene sus motivos por los que está jugando también. Ajá. ¿Mm? Te voy a hacer una pequeña acotación. Dime. Y es en relación a los juegos de Punto Hack. Uh-huh. Bueno, salieron 4 juegos de Punto Hack, como bien dijiste, para PlayStation 2 únicamente. Uh-huh. Dividido en 4 capítulos. Bueno, que el primero se llamaba Infection, el segundo se llamó Mutation, la tercera parte se llamó Outbreak y la cuarta parte Quarantine. En realidad hacían un solo juego, porque vos terminabas el primero e importabas tu salvada y seguías subiendo de nivel. Uh-huh. En el siguiente y así sucesivamente. Y la particularidad del juego era que simulaba un mundo virtual online, pero uh-huh. en realidad vos estabas jugando desde tu PlayStation offline. Sí, esa era la gran particularidad del juego. Había personajes moviéndose y tenían todos un comportamiento bien tipo online, como para que uno se sintiera, tuviera esa virtualidad, digamos, dentro del juego, que no, nunca fue online. Online, que es muy raro realmente que nunca hayan usado la, digamos, la patente de este juego, sí, como para hacer un juego online. Cierto. Lo que estaba bueno del juego, o sea, vos prendías la PlayStation y te aparece como si fuera un Windows, un sistema operativo que te dice si te querés conectar. Sí, bueno, acá acota algunas cosas de DJ Faramir. Decilas al aire, estás al aire. Decilas al aire. y que, bueno, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, no, que tenías un sistema, que tenías como una pantalla de Windows. Exacto. Que era un sistema de mails. Sí. Con el que vos te comunicabas con otros personajes del juego. Claro. Que era como, por ejemplo, DJ Faramir me manda un mail a mí para decirme que nos encontramos en tal lugar en el juego para irnos por Warp, o sea, por un portal, uh-huh. a un mundo donde podamos ir a entrenar tranquilos. Porque esa era la gran diferencia que tenía Punto Hack. Uno no compartía todo un universo, sino que eran pueblos centrales. Uh-huh. Y uno ponía códigos de zonas de combate y se iba a esa zona a entrenar con sus amigos o quien fuere. Bueno, así como ya para ir terminando, te cuento justamente eso, que fue lo que me gustó mucho también del juego. Yo terminé el primero y el segundo lo empecé. Son largos y bueno, lo que tiene de bueno es la historia, aunque el juego en sí es un poco repetitivo, porque son juegos de ir pasando niveles de dungeon. Pero me gustó una cosa, que es que vos para tenías un sistema de 3 palabras que vos, o sea, tenías 3 listas de palabras y según cómo las acomodabas, vos viajabas a distintas zonas. Uh-huh. Tenías combinaciones de palabras que existían dentro del juego y otras que vos las podías ir probando al azar y te llevaba a zonas que se generaban dentro del juego al azar. Por ahí entrabas en una zona que era de mucho nivel, imagínate, sos nivel 10 y te mandan a Kruma 2, ponele, ¿no es cierto? Y morías, básicamente. Mal. Pero ya sabías que esa combinación de palabras no la tenías que usar más. O sea, te servía como experiencia. Como experiencia. O sea, en realidad la perdías, pero la ganabas para no volver a ir. Claro, exactamente, y la anotabas. Y por ejemplo, si vos mirás las series de anime, te va tirando palabras que después en el juego las ingresabas y era una zona sorpresa o bonus. Eso está muy muy bueno. Bueno, ya con eso terminamos lo que es Punto Hack, que un poquito hasta nos metimos dentro de lo que es juegos también. Después de esta musiquita vamos a escuchar entonces el comentario de Mariano sobre este juego Castlevania Curse of Darkness para PlayStation 2. Vamos a escuchar Beat Crusaders, otro tema que le gusta mucho a DJ Faramir, ¿no? Faramir, Hit in the USA de la serie Beck. Y ahí va. Estábamos escuchando entonces es Beat Crusaders, Hit in the USA, un tema de la banda de sonido de Beck, una muy buena serie de animación que, bueno, estamos todos mirando así, viendo. ¿Cuántos episodios es Beck? Beck son 26, si mal no recuerdo. A ver, Faramir, decime 26. Exactamente. Muy bien. 26. ¿Cuánto? 26, bien. Fue el último libro que me pedí en el anime. A ver, contanos cuántas horas estuviste viendo Beck para terminarla de ver tan rápido. A ver, empecé 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y después de la 1 en mediodía hasta las 5 de la tarde. Ah, bueno. Todo seguido. That's a lot of hours. Lot. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de... del Castlevania Curse of Darkness de PlayStation 2, que recién está saliendo ahora. Que para eso, qué mejor que poner esta banda de sonido. Déjame un poquito esta música. Okay. No es un MIDI. Bueno, en realidad sí es un MIDI, pero es un MP3. Bueno, ¿por qué pusimos este tema? Bueno, The One le está diciendo que es un MIDI eso, sí, es un MIDI. Bueno, empezamos a hablar un poco de esto con este fondo porque la saga Castlevania se remonta hace como más o menos ya 20 años. 20 años. Y más o menos ya. ¿Cómo? Yo lo jugué en Atari. ¿En la Atari? Salió en Commodore, salió en MSX, salió en Nintendo, la primera, la Family Game, digamos, que la versión trucha que llegó acá. Sí. Salió en lo que fue Genesis, salió en Super Nintendo, salió en PlayStation, y salió en Nintendo 64 y también en PlayStation 2, que es lo que vamos a estar hablando en momentos. Bien. A ver, antes que nada, vamos a hacer una pregunta técnica. ¿Cómo escuchas la música, DJ? ¿La de ahora? Sí. Bien despacito y de fondo. Bien, bárbaro, listo. Sigamos. Bueno, sigamos. cambiame la cortineta, poneme el que es un poquito más actualizado, sí, porque quedé medio añejo con eso. Ya, mirá. Ahí está. Bueno, este tema también que estamos escuchando corresponde a la serie Castlevania. No exactamente al juego que vamos a estar hablando en este momento, pero quedó lindo. Sí. Queríamos ponerlo. Teníamos mucha música de Castlevania, pero no entraba. Bueno, este juego que vamos a hablar ahora, que es el Castlevania Curse of Darkness, es el segundo juego que sale para la consola PlayStation 2 de Sony. El primero, recordemos, que se llamaba Lament of Innocence. Uh-huh. Bueno, en este juego el protagonista se llama Héctor. Que sos una especie de... No Néstor. Héctor. Es Néstor pero con H. Claro. Bueno, sos una especie de Forge Master. O sea, vos sos como el que hace los ítems. Hace las espadas, hace todo tipo de herrería. Uh-huh. Como un maestro herrero. Para el Conde Drácula. O sea, así empieza la historia. Vos no sabés por qué motivo. Bueno... Drácula desaparece, muere por uno de los Belmont, que lo ha matado muchas veces ya a lo largo de toda la serie Castlevania. Uh-huh. Y bueno, y se encuentra con su némesis, que es Isaac, que es otro Forge Master, que estaba a los servicios de Drácula. Y bueno, y se echa en cara el uno al otro por qué no defendió a su maestro o por qué lo traicionó. Bueno, uh-huh. Así es como arranca el juego este, Castlevania Curse of Darkness, en el que es un juego realmente plataformero, tiene algunos toquecitos roleros, y lo que más se destaca en este juego no son sus gráficos ni su jugabilidad, sino lo que es su música. Que la música, como toda la saga Castlevania, tiene una música medio tecno-gothic que está bastante linda y bueno, vale la pena inclusive jugarlo por la música. Los gráficos del intro, de la introducción, me gustaron. Son rendereados. Sí, los gráficos, o sea, no son... Pero los del juego son muy como... No son malos, o sea, son gráficos que pasan. No llegan a lo que fue el Resident Evil 4 que estuvimos comentando en el programa anterior, pero realmente zafa y bueno, hay que darle una oportunidad porque dentro del conjunto es un producto bastante entretenido. Bien. Una novedad grande que tiene este Castlevania, comparación de los demás, es que en este podés crear ítems. Como sos un Forge Master, a medida que vos vas matando bichos en el juego, te van tirando partes de cosas, por ejemplo de bronce, de hierro, de aluminio, y tiene un sistema en la pantalla de opciones en el que vos, es bastante básico de todas formas, ves qué ítem podés hacer y qué materiales requiere, y entre paréntesis los materiales que tenés vos. Sos como un enano en el Lineage. Sos como un enano del Lineage, pero bueno, todo en uno. Sos un vampiro o Forge Master. Y podés hacer el ítem en el momento y te vas equipando con armas mejores, y eso te incentiva a la búsqueda de materiales, que más adelante inclusive podés robarle a los bichos ítems, que hay una función de steal, con la que le podés sacar más materiales inclusive de solo matarlos. Uh-huh. O sea que ese es uno de los cambios más grandes. Ese es uno de los cambios más grandes, que le da un poquito de profundidad al juego en la búsqueda de ítems. Y el toque rolero, o sea, subís de nivel. Subís de nivel, inclusive esta vez tenés como unas especies de mascotas que también podés crear vos con ítems que vas encontrando y que te van brindando diferentes tipos de ayuda, como por ejemplo una fairy o un sprite que va volando al lado tuyo, que es una hadita. Que lo que hace, le podés poner nombres inclusive. Esos son los que llaman los Devil, Innocent Devils. Exacto, son los Innocent Devils. Uh-huh. La Fairy esta lo que hace es asistirte con curaciones, diferentes tipos de curaciones, como para que no palmes a mitad de juego. Y después te encontrás con otro más adelante que es como un golem que te asiste en la parte de la lucha. Pero la diferencia es que... Como un tanque. O sea, hay que aclarar que no puedes usar todo a la vez. Entonces está en el jugador elegir la estrategia adecuada para ver qué compañero quiere llevar en el momento, que inclusive va subiendo de nivel con vos y va aprendiendo nuevos skills, nuevas habilidades. El que vas usando. Claro, va subiendo, el que vas usando va subiendo de nivel y va evolucionando junto a vos. Uh-huh. Está. A ver, no sé quién está, DJ Faramir o GMD One. ¿Ustedes tienen así PlayStation o algo? ¿Alguna maquinita, alguna consola? Yo me quedé con la Genesis. Y... Con la Genesis. ¿Y GM? ¿The One? No, ya no tengo consola. ¿No tenés nada? ¿PlayStation, nada? No, tuve, pero ya no. Fue como medio triste. Nosotros saltamos la PC. Lo tuve que vender para hacer un server. No, en serio, tenía, pero... No sé, che, Mariano, el Resident Evil 4 es el que me iba a llevar el asado, ¿no? Puede ser. Ah, pero ¿tenés Play 2? No, pero se consigue. Ah, bueno, no, pues si no... O sea, en el equipo de música no te lo tira, ¿eh? Pensé que me iba a chorear la Play 2 también. No. O sea, también podía ser. Y se la podía llevar. Eso cuando vean el coche. La verdad que la verdad se la merece. Con las horas de diversión que te ha dado. Se merece un aplauso también. Se merece un aplauso también. Mariano está contento acá con los botoncitos, le encanta. Sí, sí, sí, nada más. Impressive. Está como un loco. Bueno. Bueno, estos grandes rasgos es lo que fue el Castlevania Curse of Darkness, que no pasa ni con pena ni gloria, pero es un juego que vale la pena jugarlo. Dentro de los juegos 3D que han salido de Castlevania, que han sido 4, 2 para Nintendo 64 y 2 para PlayStation 2, este es el más potable de todos. Uh-huh. Pero siempre remarcando que el mejor Castlevania de todos ha sido el Castlevania Symphony of the Night para PlayStation 1. Uh-huh. Que era un juego rarísimo porque era 2D para la época en la que el auge era el 3D de la PlayStation y que alardeaba un poco de su motor gráfico y demás, pero este juego 2D rompió lo que era un estándar y le generó una profundidad a la serie importantísima que, bueno, que ahora la han perdido un poquito, pero pensar que los chicos lo ven ahora y es como, lo ven todo esto como dicen, una evolución. No, qué feo el Castlevania de PlayStation 1, y realmente es el mejor Castlevania, es como el concepto Metroid. Disculpame que te interrumpa, pero yo me quedo con el Atari. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Yo me quedo con el Atari. Bit Connection. ¿Por qué? ¿Por qué el Atari decís eso? Era adrenalina pura. Eso de saltar los laguitos y los cocodrilos en el agua. Bueno, eso en el de PlayStation 1 sigue estando también. Y en el de Play 2 también. Claro, porque el de PlayStation 1 es como uno de un Sega, claro, Genesis, ¿eh? Es como un Sega Genesis, nada más que es un poquito más elaborado el juego en cuanto a búsqueda de ítems. Es más rolero porque también subís de nivel, no como los otros Castlevania que era ir dale para adelante, llegar al final. ¿Vos sabés cuál es el Atari? Sí, sé cuál es el Atari. ¿Cómo no voy a saber cuál es el Atari? Estás hablando con el especialista, o sea, por favor. Me estás insultando. No es que en los dedos no tiene ya huellas digitales, tiene un círculo, sí, triángulo, cuadrado. Sí, sí, eso sí. Sí, no, si lo conoce. ¿Cuándo? Tenés un montón de consolas, Mariano, ¿verdad? He tenido muchas consolas. Has tenido. No todas, pero casi todas. Me ha faltado Nintendo 64. ¿Cuánto tiempo al pedo? Sí, ¿no? Y, bueno, ni GameCube ni Xbox pasaron por mis manos, pero... Pero bueno, ya pasarán. Sí, ya pasarán. Ya pasará la Xbox 360, la Play 3. Sí, bueno. El Line ya arruinó tu vida. Sí, posta que tengo como 200 juegos para jugar y no he tocado nada. Así no se puede vivir. No se puede vivir. Bueno, entonces, Curse of Darkness, Castlevania, ¿cuántos marionetes le ponemos? ¿Cuántos marionetes? Y le ponemos... De 1 a 10 vamos a hacer. Y sí, porque del 1 al 1000 se complica. Un 7. Y le ponemos un 7, sí. Porque es Castlevania. Si fuera otro... Yo justo estaba pensando eso. Mientras lo jugaba el fin de semana decía, si esto no fuera un Castlevania, tendría un 5. Ni en pedo lo jugás, además. Es que no te atrae. Es como, estás jugando y decís, y está bien, pero no. No pasa me nada. Me falta, no me llena el juego. Y después de jugar una bestia como fue el Resident Evil 4, como que es... Muy vacío, muy vacío. Quedás así, mal. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a escuchar ahora un temita más y ya después nos vamos de lleno a todo lo que es Lineage con nuestros invitados, desde La Plata y desde Rosario, DJ Faramir y GM The One. Vamos a escuchar ahora un temita de una serie que yo estoy justamente viendo, una serie de anime que se llama Bleach, y este tema se llama Asterisk. のように広く深く物語のような星の静く、その中にはそいせん、ローキズク。時間とともに時代は動く。流れる星は静かに動く。目を閉じて耳を澄ませば、G.O.O. Divine。あの光は消す。しっかりまた記憶へ。誰かに届くまで。栄光の光はこの向こうに君たちを作っていくストーリー。見上げたい夜空の星たちの光。 Bueno, estamos escuchando Orange Range Asterisk de la banda de sonido de Bleach. Y no, GMD One, no es el mismo tema que escuchamos recién. Nos hiciste asustar. No es todo igual el anime, Si ya llegamos a la conclusión de que no tiene capacidad auditiva. Sí, sí, no, nos asustamos, viste. Pero no era así. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de PC, de juegos de online, de este Lineage. Y bueno, vamos a hacer el intro. Juegos de PC. Vamos a empezar con esta musiquita. Ah, bueno, con esta música, ¿qué recordamos? ¿Qué es esto? Que hay que conectar. Para los que sepan. A ver, repito. Que voy a dormir menos. Esto es la pantalla No voy a dormir. La pantalla de login del Lineage 2. Así que para y The One vayan entregando sus passwords y users. A mí me dijeron que un programa de radio va a tener un keylogger. Pero le estoy metiendo un keylogger subliminal. Igual, antes que nada, antes de empezar, vamos a pasar el tema que habíamos guardado para DJ Faramir. Bueno, el tema de DJ Faramir. Los odio. En una nave, cruzando el espacio sideral. Llega de J. Faramir. Por un accidente, tomaron poderes y libertad. Esta es la música preferida. Wow, wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. La banda de sonido original de los cuatro fantásticos antes de que no salga en ningún lado. Va el Capitán Memo. El Capitán Memo. Este es el Capitán Memo. ¿Qué tenés para contarnos del Capitán Memo? La última vez que apareció se murió un PJ conocido. ¿En serio? Sí, es verdad. Es verdad, ahora que caigo, sí, me morí. ¿Te moriste cómo? ¿Cuando apareció Capitán Memo? No, puse todo este, puse todos unos temas y después del Capitán Memo puse un tema de Benny Hill y al Fara no se le ocurrió mejor idea que empezar a juntar bichos, farmear bichos nivel 50, siendo dos. DJ Farmer. Y había muchos bichos. Y moriste. Pasa que imagínate con el Bueno, acá lo perdimos a GMD One. No sé, está diciendo que tiene un problemita con el micrófono. A ver, vamos a hacer un test. No, el test ni con leche. Hola. Ahí está, bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el login. Entonces, ya escuchamos. Ya la gente que... ¿Qué server elegí, negro? Que te conoce. Nosotros jugamos en Bartz. Ya sabe que les gusta, que te gusta el Capitán Memo. ¿En Bartz? ¿Que pagás por mes? Sí, sí. Ah, mira vos. ¿Y qué, hay otra forma? Bueno, ahora sí vamos, pues ya otra vez como siempre nos extendemos. Tenemos entonces como invitados a GMD One y de DJ Faramir, dos de los responsables de uno de los principales, si no el más grosso servidor de, al menos de Argentina, seguramente. Y vamos a estar hablando con ellos. ¿Querés dar el nombre del servidor y comentar un poco vos, Mariano, que sos de mayor level que yo? Bueno, el servidor en cuestión se llama Gravedad Cero. Pueden entrar a su página de internet, que es www.gravedad-0.com.ar, donde ahí pueden crear su cuenta para ingresar a este mundo mágico de Lineage, que es un mundo medieval en el que coexistís con otras personas, otros personajes que vas viendo en el juego, que de eso es lo que es un juego online, que son personas realmente atrás de una PC. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace divertido y no un juego offline que jugás y sos vos y ya fue, nada más. Aunque a veces no lo parece. Bueno, pero eso ya lo vamos a estar discutiendo en un ratito nomás. Bueno, a grandes rasgos el juego es un juego que premia mucho la perseverancia. Sí, sobre todo eso. Porque... Y la paciencia. La paciencia, porque es más que nada ir matando mucha cantidad de mobs, que así se le dice a los bichos, a los animales, criaturas, que pululan monstruos en este mundo de Lineage, en un mapa muy extenso, porque uh-huh. La verdad que para recorrerlo todo cuando uno recién empieza es imposible. Entonces uno le generan ganas de crecer como personaje, como para poder explorar todos esos sectores del mapa que uno ve inalcanzables cuando recién arranca. Uh-huh. O de conseguir un Strider. Bueno, pero eso ya es C2 o C3. por el momento Gravedad Zero se encuentra en Crónica 1, que sería la primer parte del juego, que bueno, es desarrollado en Corea. El juego es desarrollado por la gente de NCSoft, en Corea, sí, originalmente. El gran mérito que tienen la gente de Gravedad Zero es que pudieron trasladar todo lo que era el idioma coreano a nuestro idioma, castellano, para que la gente que no sabe ni siquiera inglés pueda familiarizarse un poco con el juego y no le sea tan extraño. Sí, digamos que el coreano no, por estas pampas no está muy... Una que el coreano nada, no, nosotros nada, cero. Y bueno, inglés, no todo el mundo tiene el acceso al idioma y bueno, de esta manera se equilibra un poquito y llama más usuarios a jugar este juego, que por algo es masivo. Exacto, bueno, vamos a hablar un poquito para empezar con DJ Faramir. Para los que estén escuchando esto, hoy hemos tenido una serie de problemas técnicos. Esperemos que salga bien este podcast, porque realmente acá hay un problemita con los volúmenes y eso, pero bueno, esperemos que sí. Bueno, DJ, a ver, vamos a reproducir un poco lo que estuvimos charlando recién. Contame entonces, ¿cuándo empieza? ¿Cómo surge la idea, básicamente, de poner un servidor de Lineage en Argentina? Y la idea se le ocurrió al individuo que está al lado, del otro lado del micrófono. ¿Está todavía? MD One. No sé si estará todavía. ¿Y como idea? Me voy a contar a vos, Fara. ¿Cómo pasa la pelota? Es humilde. Esto... A ver, bueno. Casi todos ustedes también empezaron con la beta. Sí. Con la beta en inglés, en coreano. Sí. Bien. Yo cuando conseguí el ciber en agosto del año pasado, GMD One me pasó el link del Lineage, este juego. Y después de bajarlo una semana, porque pesaba 1.5 GB, entré y me enamoré. ¿De una elfa? No, del juego. Después de la elfa. Te notamos agitado. Pasa que el eco no me gusta. Ah, perdón, sí, bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. Problema técnico. Sí, pero bueno, vamos a salir adelante, dijo. La próxima. Sí, yo no tengo drama. La tercera sale bien. Es malo, ¿eh? Tenía que ser GM para ser tan malvado, ¿eh? Vamos a poner otro temita ahí. Bueno, entonces, quedamos. Espera. Estábamos. ¿Con qué? Con GM se habían encontrado. Ah, sí. Y te habías bajado el juego. Estábamos primero en el Gamers. En el servidor Gamers de otra gente. The One estaba ayudando como developer. Y después, por falta de recursos, se paró. Nos llegó una idea por parte de un ciber de Rosario de levantar el servidor. Y The One lo levantó. Gravedad Cero. En el ciber Gravedad Cero con Permutapaca, que muchas gracias, le damos ya. Ya que estamos. Sí, ya que estamos. Bien, esto estamos hablando de... Descifrar lo que dice este flaco. ¿Cómo? Sí, no, esto me está matando. Y el eco es terrible. No importa. Igual tiene razón, aunque no sé lo que diga, tiene razón. Yo lo apoyo. No demasiado cerca. Esto ya para... O sea, es de 2004, más o menos, a julio, sí, agosto. Septiembre de 2004. Septiembre de 2004. Luego. A ver, aguanta un cacho. ¿Y ahora qué le pasó? ¿Se conectó? Se va. Se va. Bueno, ¿querés? ¿Eh? Está bien. Te esperamos 3-4 horas. Bueno, por ahí cuéntenos un poquito cómo fue el inicio, cómo vieron, cómo se fue incrementando la cantidad de gente que empezó a jugar, cómo creen ustedes que la gente se enteró de este juego, de este servidor que humildemente levantaron ustedes como un proyecto personal y terminó siendo una pasión, mira, de multitudes. Si soy sincero, no fue un proyecto personal. Uno de mis amigos, cuando yo jugaba en el otro server, me dijo, mirá, che, tengo un amigo que tiene un ciber y una máquina libre que no sabe para qué usarla. Y dijo, tenía ganas de levantar un counter. Y digo, che, ¿qué máquina es? Me dice, no, es una Pentium 4, es un cañón. ¿Y por qué no decide levantar Gravedad Cero? O sea, Lineage. Yo hasta ese entonces nombre ninguno. Y le preguntó al amigo, el amigo dijo que sí, que joya, porque el CyberDell andaba medio mal y quería poner un juego. Uh-huh. E ir remotamente de mi casa me dio un acceso a la PC y empezamos a levantar lo que era ahora Gravedad Cero. Gravedad Cero, bueno, el nombre es por el ciber de ellos, que se llama así, ¿no? Y la intención real fue, bueno, este chabón quería levantar un server y yo lo ayudé desde acá como porque yo sabía, nada más. Y ya que en el otro, donde yo estaba, no había mucho feeling, dijo, bueno, me quedo en este y hago lo mejor posible para acá. O sea que después, nosotros básicamente entramos cuando recién se iniciaba. Porque sí, empezamos a jugar en septiembre, octubre de 2004. Sí, lo que pasó que justo cuando yo instalé el servidor ahí, acababa de salir el Lineage 2 como server. Había un emulador muy precario. Entonces fuimos como el pie inicial. Entonces, el que quería jugar Lineage tenía que llegar ahí. Claro. ¿Entendés? Uh-huh. Además, y... como hoy hablamos, que fueron los primeros prácticamente que tuvieron un servidor casi totalmente libre de errores y con todas las quests, exacto, activadas. No, que era un cambio gigante. O fíjate que yo para el emulador estaba programando recién todo el sistema de auras. No existían, sí, las auras, no existía nada, más que un par de skills y levelear así. O sea, no había ni nada. Directamente no te, sí, modificaba, sí, los stats o no veías vos el, no, aura. No había skills, no la podías ni aprender, digo, ¿no? Claro, no existía, o sea, como claro, opción. No había Castle Seals, uh-huh, no había. El 70% de las skills no existían. Mobs, no le pidas que tire una skill, no había. No estaba la Antara. Bueno, millones de cosas. Ahora no te puedo decir porque ya hace tanto que pasó que no me acuerdo. Uh-huh. Y bueno, y junto con eso empezaron a crear toda una comunidad con el foro, que ahora es, sí, bueno, la verdad es que otro. Creció como nunca habíamos pensado. O sea, nosotros le pusimos toda la fuerza, pero es como la primera experiencia, ¿no? No te imaginás cómo va a crecer. Sí, calculo que ni se imaginaban semejante cantidad de gente apoyando todo esto. Y mira, con estos datos va todo. ¿Cuánta gente jugaba al primer mes que empezó Gravedad Cero? ¿Cuánta gente había online generalmente? Mira, no sé al primer mes, porque la verdad que mi memoria es malísima. Pero yo recuerdo esto, hasta la fecha de diciembre, 2 meses y medio después que levantamos, 3 meses y medio, no sé, por ahí, había alrededor de 1100 personas adentro del servidor. Y eso es por el lag que había, que nos tuvimos que mudar. Era porque ahí donde estábamos en el ciber, estimábamos unas 700 personas online sin que empiece a andar mal. Uh-huh. Después ya cuando superábamos eso, era algo que no se podía jugar. Y ahora, sí, ahí tenés una idea. ¿Y ahora de cuánta gente estamos hablando online? Y ahora online estamos hablando de un promedio de 1700. Estamos duplicando, casi en poco tiempo vas a triplicar la cantidad de gente que había hace 8 meses. Y es, sí, un crecimiento muy rápido. Sí. Ahora, es muy loco, yo hace, sí, poco escuché un programa. Todos pensás que esos son online. Por eso, sí, la cantidad de cuentas creadas que debe haber debe ser brutal. Por día juegan alrededor de 25.000 personas. Una animalada, ¿sí? Inclusive, sí, no, mucha gente que chico, sí, que está depositando en realidad la fe en lo que es Gravedad Cero, porque a pesar de ser C1, como es un server tan completo y lo ven tan serio, no tienen ningún problema en esperar por ahí a que algún día se haga el salto natural a Crónica 3, cuando realmente ustedes decían que está listo. Sí, hay dos realidades. Una es que mucha gente capaz sí se quiere ir porque está aburrida. Pero piensa que hace un año y piquito que estás jugando y decís, bueno, espero unos días más a ver qué pasa, ¿entendés? Porque no hay que ser realista, sino es que todo el mundo le encanta el C1 y nos espera y es fiel. No, hay muchos que... Yo me acuerdo ya hace un año se hablaba de por ahí C2. Y nunca pasó, sí, eso, y estamos todavía, exacto, con C1. Bueno, pero sí, meses... Unos 4 meses después de que salga el C1, apareció ya un C2. Pero estaba muy precario todo el tema de, o sea, de development, de server. Ahora yo todo mucho avanzado. Es muy loco, yo hace poco escuché en un programa también parecido a este, que una persona de España decía que no existía ningún servidor emulado que soportara más de 200 personas online a la vez. ¿De Crónica 3? De Crónicas 1. Ah, no, dijo bien. Emulado. Porque dijo emulado. Ah. Está. Los emulados son servers que están hechos de cero por la gente. Uh-huh. Programados una. ¿Y qué pasa? Son 300, 400 personas haciendo el mismo programa. Imagínate la mezcla de códigos que puede haber, gente que sabe un montón, como gente que no sabe nada. Claro. Entonces, una persona que no sabe nada te hace un código y es mucho más lento que un código que podría ser un pibe que sabe todo. Entonces, esas mezclas hacen que después, cuando tenés que exigirle al programa que van que miles de personas, no lo dé. Bueno, así que, y después de esto, lo que vivimos todos fue de a poco todo la historia que se fue creando alrededor del server, los primeros eventos, el primero que yo no estuve, que sí estuvo Mariano, el que fue una especie de historia como una emboscada, que estuvo muy bueno. Eso es quien se generaban, pero ya en el, yo me acuerdo que en el foro decía, o sea, evento, no era algo que se generaba sí, así. Sí, mira, eso fue idea de mi hermano, uh-huh. de Edwin. De hacer las historias de rol oficiales. Siempre, o sea, por mi parte, si a esto no le veo mucho futuro, porque es estar encima de la comunidad 24 horas para hacer una historia que todos quieran. Imagínate cuando, no sé si alguno de ustedes dos se acuerda, cuando empezó el servidor, si un humano llegaba a ir a una villa de, no sé, de elfos oscuros o lo que sea, o de orcos, los mismos elfos oscuros salían y te mataban, o decían sí. Este no es mi raza y acá no puede estar, así con todas, ¿no? Es que ese podría haber sido un enfoque para, podría haber sido tranquilamente un enfoque sí, del pero server. ¿Qué pasa? Ahí es cuando hay 200 personas, cuando hay 300 personas, se conocen todos, es como, no sé, cuando son comunidades muy chicas se conocen todos, se ponen de acuerdo más fácil. Y cada uno cumple un rol adentro de la comunidad. Sí, eso es cierto. Ya cuando son miles de personas, te cuesta mucho más hacerte el hueco, entre que te reconozcan como vos y no como un nick más, ¿entendés? Uh-huh. Entonces ya todo lo que quieras de historia se empieza a perder, pero por inercia. Te cuesta mucho más mantener una comunidad que quiera rol y que le guste más divertirse jugando que matando bichos. Que cuando eran 200 personas y, ¿entendés? Claro, de números. Claro, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando veo los videos preparados de NCSoft, que por ahí manda, no de cinemática, sino con el engine del juego, que es del Unreal Tournament 4. No, ¿cómo? Para, es del Unreal Tournament. Ah, ¿no salió el 4 todavía? ¿Del Unreal o del Unreal Tournament? Bueno, no sé exactamente. El Unreal. Tipo de juego. No, está bien, el engine del Unreal Tournament era más nuevo, inclusive. Bueno, era que... No. Hay engine de Unreal... Y de Unreal y Tournament. Y después empieza engine de Unreal 2, se está haciendo el de engine 3. Bien. Yo me confundí con el Quake 4. Bien. Okay. Bueno, que en esas cinemáticas lo que uno veía era los bandos bien marcados, porque te estaban contando una historia, y lo bueno era que, sin hablar, solamente con los gestos que uno hace en el juego, como saludar, reverencias o lo que fuere... Te contaban una historia que era de humanos contra elfos oscuros y orcos, que estaba espectacular. Y uno dice, ojalá uno pudiera vivir esto, pero es como dice GMD One, que eso solamente puede producirse en un número limitado de usuarios y no en una cantidad abrumadora como es Gravedad Cero, que gracias a Dios lo es, porque le genera más diversidad al juego. Pero bueno, se tomó otro rumbo, que es saber de conquistas y grandes batallas, que bueno, que también tiene su lado divertido y muy desafiante, por así decirlo. Sí, totalmente. Bueno, y ahora entonces lo que sería el presente del servidor es se ha estabilizado en cuanto ya a lo que es conexión, después de los problemas que hubo al principio de año. Tenemos todo como una red de consejeros que están tratando de hacer, para el que le gusta el rol, que ese fue uno de los grandes debates que hubo en el foro, que si estaba bueno rolear o no, y que bueno, medio como que se llegó a la conclusión de que el que le gusta rolear, que siga así y va a poder acceder a eventos creados por esta gente que con toda la buena onda lo genera, y para el que le gusta levear y ser tipo un power, no sé cómo se llama, power level, una cosa así, que un top level. Top level, generar un buen clan y hacer guerras. Eso está ya ahora todo bien estabilizado. Hay varios bandos y se han hecho ya los primeros asedios, ¿no? Inclusive ya ha habido un asedio que era una alianza defendiéndolo y otra atacándola, cosa que nunca había sucedido hasta hace un mes más o menos, en el que la alianza Endor defendía el castillo de Dion, que fue tomado un mes antes, no, dos semanas antes en realidad, atacado por toda la alianza Mirage y todos sus seguidores fanáticos. Y bueno, y por una milésima de segundo no terminó en otro resultado, pero estuvo muy bueno para todos. ¿Cómo? 5 minutos falta. Menos. Bueno, no sé ya cuánto era exactamente. Pero bueno. Forma parte del juego. Yo les voy a decir a todos los que empiezan a jugar ahora, esto es un mensaje para vos, purrete, pebete, level 1 de la vida. O del juego. Hacete un clan y no te unas a otros existentes. Forma otros bandos. No seas bipolar. Vamos a hacer que esto sea una cosa más divertida. Qué subjetivo. Sí, ¿no? Salió del alma. Claro. Bueno, lo tenía que decir. Le genera más diversión en general porque uno puede pactar tipo de alianzas, traiciones. Es una cosa, digamos, natural del juego. Es como Gastón GM de One dijo en su momento: esto es como jugar un TEG. En definitiva, es toda estrategia. Uh-huh. ¿Por qué no puedo haber? Salió en el tape anterior que nunca salió. ¿Por qué no puede haber diplomacia? Se va a vender en el mercado negro. No, ¿por qué no puede haber diplomacia, estrategias, cosas que le convengan a uno? Traiciones, dijo. Traiciones, bueno, ha habido a lo largo de la historia, pero podrían inclusive ser mayores y mucho más divertidas. Bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando el server y cómo sigue creciendo en como comunidad y cantidad de gente, porque la verdad que viene creciendo a pasos agigantados. Yo me acuerdo una cosa que me pasó, yo no sé si sigue jugando el BEA. No, abandonó ya, no, pasó no, mejor no, vida. No. Bueno, me acuerdo una vez... In-game, ¿no? Que a mí, claro, yendo para Aden, que cruzamos ahí ese puente que está antes de llegar a Oren, que nos roleó todo ahí una historia, como que él era el rey de esas tierras junto a Raikor. Íbamos con Odrasir, en la época de los héroes de acción creo que fue. Y bueno, son esas cosas como hoy hablábamos, ¿no? Que a veces nos juntamos a charlar y salen... Porque son realmente recuerdos, que no son tan virtuales como por ahí otras personas pueden llegar a creer. Inclusive yo tengo una screen que es... Sos vos, es Odrasir, es Mirmal, que todos héroes conocidos de acción. Está el Bea, alias el Capi, o el Capitán. Sí. Líder de Legends, uno de los clanes más grandes que tuvo el servidor de Gravedad Cero. Estaba yo y estaba, que no soy el innombrable. Y estaba Underworld, que es de un clan totalmente opuesto a todo lo que éramos nosotros, o lo que era Legends, o lo que éramos Amelian, o lo que son otros clanes. Pero bueno, en ese momento éramos todos así sin no clan y todos amigos. En una party en Soda, era en School of Dark Arts. Qué buenas épocas. Bueno, esto más o menos fue una charla así como introductoria. Después por ahí vamos a... Si logramos amigarnos con la tecnología, hacer alguna otra charla en la que funcione todo mejor. Pero totalmente. Esto era un poco para presentar entonces el servidor de Lineage, de Gravedad Cero. Es www.gravedad-0.com.ar. Tenés que... Ahí mismo creo que está, ¿no? El link para bajar el juego. Que tal vez dentro de un par de meses ya esté obsoleto eso. ¿Puede ser? ¿Quién sabe, no? Puede ser, tal vez pasemos a otra crónica. Veremos. Menos de, bueno, pero... Bueno. Ahora sí, sí, ahora sí, pasamos, sí pasamos. Repetilo, repetilo porque no se escuchó muy bien. ¿Cómo fue eso? Si pasamos de crónica, digo... The One. A ver, ¿qué dijo? The One, señor The One. ¿Qué fecha dio? No sé. Esto es una deadline, así que donde lo dijiste cagaste. Online. Esto queda registrado. Me lo repiten y me lo ponen 5 veces. Esto si se graba queda registrado. O sea, por eso cagaste mal. Registrado. O sea, que empezar a pedir cosas. Bueno, entonces, pero no escuchamos bien. ¿Cuántos días dijiste? Días. Ah, perdón. Bueno. ¿Meses? ¿Horas? No sé. Menos de 2 meses. Bueno, muy bien. Qué bien. Qué nivel. Qué o nivel. Sea, para Navidad. Capaz de 2 meses. Bueno, y para los que obviamente nadie escuchó todo lo anterior. Repetinos, de nuestros PJs, de nuestros personajes, ¿cuántos minutos invertimos en Gravedad Cero? A ver, Sirot. Zeroth, ya. A ver. 140 días, ¿no eran? 1.500.000 segundos. 1.500.000 segundos. Y mi amigo acá, el innombrable, creo que eran 7 millones, ¿no? 7 millones y algo. Que eran, casi 3 meses. 3 millones. 3 ¿no? meses. 3 meses de mi vida en este juego, pero bueno, yo no lo veo como algo desperdiciado, sino como. Inclusive. Contra los 16 millones. 16 millones de del top level, que es Antares. Antares. Digamos qué level es. Level 70 pasó hoy. Todo un mérito para una persona que sigue jugando Crónica 1, que no tiene skills. Y que cuando se venga el reset va a llorar. Ahí va el chan. Ahí sigue él. ¿Que va a haber qué? ¿Un reset dijiste? No, no, por favor. ¿Cómo? En exclusiva. No, no, no, no, a ver. Que se queden tranquilos. Ciro anda por ahí también. Ciro anda así en ropita ahí, el que le quiere dar algún. Qué feo sería. Alguna qué cosita. Feo, qué lindo, ¿no? un reset. Loco, no le hablé más. No tientes. Está todo el mundo en la ciudad Newbie. 400, 500 personas en la misma ciudad. Una explosión. Matándose por un lobo. Me acuerdo de la época. Queriendo parar los PvP. Por un Seth Cotton. Pensar que yo hice el quest del lobo. ¿Del lobo? Pensar que es. El sale un Elpi, le dicen, es mío, viste. Le ponen nombre al Elpi. Claro. Yo me lo imagino a Odred queriendo parar los PvP. O sea, imposible. Lo que las puertas, ¿no? Siendo aplastado por millones de newbies. No, mejor no. O si no, a Zidane también. Zidane. Che, pero Zidane, Zidane. Zidane. Pobre, Zidane Massa. Ya nos vamos. Bueno, DJ Faramir, que por problemas técnicos ahí estaba medio escuchándonos medio mal, pero ya los vamos a solucionar alguna vez. Y GMD One, responsables de entonces Lineage Gravedad Cero. Eso suena mal, ¿eh? Crónica 1. Bueno, irresponsables de Crónicas. Irresponsables. Crónicas 1 por ahora. Muchísimas gracias. Espero que esta grabación no se autodestruya en 30 segundos. Ahora saben a quién echarle la culpa. Bueno, pero quédense sintonizados hacia la antigua, porque va a haber próximas conversaciones con estos personajes grandes del mundo del Lineage. Cuando lleguen las novedades. Y quizás les revelemos más información, inclusive un poquito más de lo que es el juego en general, para que vayan teniendo una idea quienes no han jugado nunca. Exactamente. Trucos no hay. ¿No tenés un truco? Y de KFA no te da todas las armas, ni. El otro día dieron. Adelante, abajo. Bobidoma no lo pasó el. Sí, pasó el uno. Manera, ¿no? Dice que si cliqueas sobre el terreno, vas a cualquier lado. Ah, pero espectacular. Te podés mover. Nada, si cliqueas sobre el bicho, le pegás. Yo con razón, sí. Le pegás a un guardia, te da experiencia. Sí, la experiencia de que no lo vuelvas a hacer. Dios sabe. Bueno, gente, nos vemos en otro, en un próximo podcast. Mariano, ha sido un gustazo. Nos estamos viendo. Chicos, gusto mío también. Un abrazo. Gusto, nos vemos. Adiós. Esto fue un nuevo episodio de Milenio Oscuro Comics Online, la columna de cómics y videojuegos de Milenio Oscuro Comics. Los esperamos la próxima semana.